tiene el propio deporte y la, bueno, toda disciplina que tiene como un deporte oriental. ¿Opinas que el judo es el mejor deporte para un deportista con discapacidad visual? De hecho, vosotros competís a veces contra judokas sin discapacidad. Bueno, creo que no sé si es el mejor deporte, pero sí que es el deporte que mejor se puede adaptar en el caso de personas con ceguera y déficit visual, ya que solo con empezando con el kumikata podemos competir con personas sin ningún tipo de discapacidad visual en igualdad de condiciones. Pero fue decidirte por el judo y empezar a ganar medallas. Con apenas 16 años ya ganaste plata y bronce en un europeo. Y luego, con 20 recién cumplidos, tu primera medalla en los Juegos. ¿Cómo lo recuerdas? Pues, bueno, cuando empecé en el judo, la verdad que nunca pensaba que quizá pudiese lograr todo ello, pero bueno, lo recuerdo como, para mí es un recuerdo muy bonito de mis inicios, ya que tuve la oportunidad de poder tener resultados relativamente pronto y durante el tiempo pues haberlos podido mantener. Y luego dos bronces consecutivos en Pekín y Londres. ¿Qué te parece eso de ser la dama de bronce? Bueno, en Londres cuando perdí en semifinales estaba un poco triste porque pensaba, me hubiese gustado poder subir un peldaño más, pero no pudo ser y luego recapacité y estaba muy contenta porque a veces lo difícil no es llegar sino mantenerse y el haber estado peleando y todo el trabajo con mis profes y mis compañeros de mi club, pues la verdad que se veía reflejado y eso no es fácil, poder conseguir medalla en tres juegos consecutivos. Lo cierto es que junto a Carmen Herrera y Marta Arce habéis creado la mejor generación del judo español. Marta ya se ha retirado, pero tú y Carmen seguís en la brecha. Sí, estamos ahora mismo peleando por la clasificación de Río y ojalá podamos llegar y bueno, quién sabe a ver qué pasa en Río, pero estamos peleando primero por la clasificación y luego pues darlo todo en Río. ¿Qué esperanzas tienes para Río 2016? ¿Al fin la soñada medalla de oro? Para los Juegos de Río espero poder llegar en muy buenas condiciones y creo que será una buena edad y poder llegar a disputar la final que tanto me gustaría y poder conseguir cumplir mi sueño. ¿Cómo es un día normal de tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento? Pues entrenamos por las mañanas y por las tardes, haciendo físico por la mañana y por la tarde hacemos el entrenamiento de judo, ya de más de competir de randori y orientado más pues a lo que más intenso de competición y por la mañana pues como bien físico o bien entrenamiento técnico táctico. Sabemos que estás estudiando fisioterapia. ¿Crees que puede estar por ahí tu futuro cuando dejes el deporte de alta competición? Cuando termine el deporte de alta competición sí que me gustaría poder dedicarme en un ámbito de la fisioterapia y cercano también al deporte, ya que son mis dos vías en las que me he formado y sí que me gustaría poder ayudar en el trabajar tanto en fisio como en recuperación funcional con personas que lo necesiten. ¿Es verdad que las personas con discapacidad visual tenéis un talento especial para la fisioterapia? Creo que las personas con discapacidad visual como yo sí que pueden tener un cierto don en el ámbito de la fisioterapia, ya que la información que recibimos a nivel táctil puede ser mayor y las prácticas que realizamos pues necesitas tocar más y sí que eso es muy importante en fisio. Hace poco nos enteramos de que habías adoptado un perro que iba a ser sacrificado. ¿Cómo os las arregláis? Muy bien, la verdad que es un poco travieso y tira bastante cuando huele, porque claro, él se huele muchísimo y tienes que frenarle, hacer que se siente, pero bueno, de cuando lo adopté al principio ahora ha habido un cambio a mejor bastante grande y se adapta, la verdad que se adapta muy bien, tanto donde estaba al principio lo tenía en casa con mi madre y en el piso que estoy ahora, los cambios que ha tenido, nunca ha tenido problema para adaptarse. Una maravilla. ¿no es más normal que sea un perro el que te guíe a ti y no tú a él? Bueno, tengo la suerte de no necesitar perro guía y en este caso le guío yo a él. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, en este horario de 2:30 a 1:00 p.m. Te acompañamos en nuestra quinta temporada con la noticia del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. En los próximos minutos también estaremos hablando con Dani Mayoral del Club de Natación Aquis de nuestra ciudad, que tiene bastante actividad para los próximos días, representación, premios también, como es el premio al mérito deportivo a una de sus nadadoras. Todo eso y mucho más en los próximos minutos con Dani del Club de Natación Aquis. Ya hemos escuchado entonces nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados, con esa destacada judoka española que se prepara para esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y ahora nos quedamos con el lindo y bonito deporte del pádel, porque el pádel este fin de semana se viste de fiesta con la inauguración del nacimiento de la Escuela Pádel 10 acá en Talavera de la Reina, y va a contar con una visita de lujo esta inauguración y esta participación como padrino que tendrá Gaby Reca, que es uno de los destacados del World Padel Tour. Vamos a conversar con Jesús Bermúdez, que es el director de Padel 10, que está en la sintonía de Deportes al Día de Oíd Radio 4G, para que nos comente, Jesús, cómo van los preparativos y qué nos espera en esa jornada de día sábado. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juanma. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos preparándonos para esta cita, porque nos interesa estar allí acompañándoles a ustedes, Jesús. Lo primero, antes de que me entreguen más detalles de lo que habéis preparado para este próximo día sábado y con la presencia del gran Gaby Reca, ¿cómo nace esta idea de un chaval joven como tú, Jesús, que ha hecho sus primeras armas también en el World Padel Tour, de hacerse cargo y de dirigir esta escuela deportiva del Padel 10 en Talavera? Bueno, ya son muchos años trabajando del pádel y la verdad es que tenía ganas de quemar una etapa y poder ser yo el que gestionara un club, y surgió la posibilidad en diciembre y ahí hemos tirado para adelante con todas las ganas del mundo y a ver qué tal sale todo. Entendemos entonces que, independiente a que se realice la inauguración oficial este fin de semana, ya estás desde diciembre trabajando allí con tus escuelas en el pádel 10. Sí, desde diciembre ya está toda mi escuela aquí. Nosotros hemos estado mejorando un poco el club, cambiándole pues un poco la imagen que tenía, hemos cambiado el nombre, hemos puesto focos nuevos, bueno, todo un poco cosas nuevas para intentar empezar a trabajar ya a partir del 31 de enero, que es cuando vamos a dar el pistoletazo de salida. Recordemos, Jesús, que estas pistas están allí en el polígono El Soto de Casalegas. Sí, aquí están en el polígono Soto de Casalegas, muy cerquita de Talavera y también cerquita de los pueblos colindantes. Jesús, para las personas que quieran tener acceso, ¿cómo lo pueden hacer para participar allí de vuestras pistas de Escuela de Pádel 10? Bueno, pues este fin de semana se va a realizar un poco la inauguración y vamos a dar a conocer todas las nuevas cosas que queremos realizar en la escuela. Y nada, pues ya desde ya pueden acercarse, venir, jugar, probar y ver lo que el club ofrece. También tenéis espacios comunes ahí, como el gimnasio y una zona de cafetería que está bastante guapa por lo demás. Yo he disfrutado ahí en más de alguna ocasión de un buen café y de buen pádel. Sí, tenemos zona de cafetería y luego tenemos una zona exterior con dos pistas también, que creo que ahora con el buen tiempo, cuando empiece el buen tiempo, podrá dar buenas tardes de pádel. Allí tenéis cuatro pistas cubiertas, tengo entendido, y dos descubiertas, ¿verdad, Jesús? Sí, así es. Ahora entremos ya de lleno a lo que es la presencia de Gaby Reca, de este gran jugador de pádel. Tengo entendido que está entre los 10 clasificados del World Padel Tour. ¿Cómo nace esa idea y cómo nacen los contactos para que Gaby les esté acompañando en esta organización vuestra y en esta inauguración oficial de la Escuela de Pádel 10, Jesús? Bueno, pues todo nace a raíz de Cronos Talavera, que es un poco la empresa que nos está apoyando con todo el material deportivo, y a través de Bull Padel, que será el patrocinador oficial del club. Pues bueno, como este jugador número 8 del mundo está a las órdenes de Bull Padel, viste Bull Padel, pues empezamos a negociar con ellos para que pudiera venir, dado que es uno de los, ahora mismo es la pareja mítica, la llaman. Y entonces pues creo que es un buen jugador para poder dar paso e inaugurar estas instalaciones. ¿Y cómo vais a organizar ese partido de exhibición de Gaby Reca, Jesús? ¿Contra quién va a jugar? Bueno, primero, previamente al partido, hay un pequeño clinic en el que Gaby Reca llegará a las 5 de la tarde más o menos al club, y de 5 a 7 estará con los asistentes que se apunten previamente, y bueno, los socios que ya se han creado del club, un poquito la escuela del club, estará haciendo un pequeño clinic, y luego ya pasarán a las 7 y media, será cuando se empieza a jugar el partido de exhibición. Lo jugará Gaby Reca con un chavalillo, con un chaval que entrena él de Madrid, creo que viene Juan Moreno, y luego jugarán contra una de las mejores parejas de Toledo, que son Iván Rojas y Javi Ballesteros. Jesús, yo quiero darte la enhorabuena una vez más, porque creo que eres un chaval emprendedor que te has arriesgado, porque todo es un riesgo, ¿no? Cuando uno tiene una idea y ganas de poder hacer algo, pero la verdad es que hay que tener lo que hay que tener, obviamente, para hacerse cargo de una escuela deportiva de pádel en este caso. Y sabemos que te va a ir bien, porque tú eres un chaval que demuestra mucho profesionalismo, no solamente dentro, sino que fuera de la pista. Hace bastante tiempo que eres un chaval que está formando a futuras generaciones de jugadores de pádel, así que te queremos dar la enhorabuena desde el 95.0 la FM en Deportes al Día, y te dejamos también nuestros micrófonos para que aproveche a continuación en la despedida ya, Jesús, para que invites a toda la gente de Talavera y de nuestra comarca para que les acompañe en esta inauguración oficial de las escuelas de pádel 10, y por supuesto todo lo que vosotros ofrecéis de pádel, y esa visita de Gaby Reca, que ya nos has confirmado tú número 8 del ranking mundial del World Padel Tour. Bueno, en principio muchas gracias por tus palabras, te agradecen. Y luego, pues nada, está todo el mundo invitado a que el sábado se pasen por nuestras instalaciones y conozcan un poco nuestra forma de trabajar, disfruten un poco del pádel con un jugador profesional, que creo que no está al alcance de la mano de todo el mundo así frecuentemente. Y nada, y que ya saben dónde nos tienen todos para cuando quieran realizar, practicar un poquito este deporte, ya saben dónde pueden venir. Mucha suerte y un abrazo, Jesús. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G en Talavera de la Reina, en nuestra comarca. En este día, miércoles 28 de enero del 2015, nos zambullimos al agua, nos vamos a la natación, porque el Club de Natación Aquis será protagonista en selección regional de cara al Nacional Autonómico. También, importante participación de este Club de Natación en Talavera de la Reina, el Aquis, en los campeonatos provinciales. Y, por supuesto, estamos todos expectantes con ese premio Diputación para la nadadora Berta de los Muros, destacada y que viste los colores del Club de Natación Aquis. De eso y mucho más vamos a hablar con uno de los nadadores y uno de los hombres que siempre está allí dando la noticia a los medios de comunicación, como es Daniel Mayoral, Dani Mayoral, nadador del Club de Natación Aquis. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juanma, buenos días. Bueno, bastante movidito el tema para ustedes, para el Club de Natación Aquis, siempre con noticias positivas, Dani. Sí, la verdad es que estamos teniendo un mes de enero muy movidito, con muchas alegrías, como por ejemplo el premio a Berta de los Muros, que le va a otorgar la Diputación al mérito de sus logros deportivos de la temporada 2013-2014, y también con los resultados de los campeonatos provinciales absolutos Benjamín y Alevín, y también con este fin de semana, donde tres de nuestros nadadores más el técnico del club se desplazarán a Castellón al Campeonato de España por comunidades autónomas. ¿Estos nadadores quiénes serán y quién será el entrenador, Dani? Los nadadores en cuestión son Berta de los Muros, que van a dar varias pruebas y los relevos, Rubén Pérez López, que también nada, ahora mismo no sé, son dos o tres pruebas más los relevos, y Antonio Pop Andrei, que van a dar una prueba y los relevos también. Eso es importante porque nos indica que por equipos ustedes están aportando una gran cantidad a esta selección de nadadores. Sí, somos el club de aquí en Talavera que más nadadores llevamos, además de llevar a nuestro entrenador Samuel con ellos. Esto es importante para ustedes porque cada temporada que va transcurriendo últimamente, en los últimos años, estáis logrando muy buenos objetivos en la etapa formativa y también ya con la consolidación de nadadoras como Berta de los Muros, que es bastante joven, por lo demás. Sí, tenemos muchos nadadores nuevos que están saliendo de nuestra escuela, que es una de las mejores de Talavera de la Reina, y están saliendo buenos nadadores, la verdad. Berta ha pegado un salto de calidad de hace 2 años que fue a su primer campeonato de España hasta el año pasado, cuando consiguió esta medalla, y la verdad es que poco a poco, como diría el Cholo, partido a partido, estamos consiguiendo unos resultados muy buenos para la ciudad, y esto es una gran publicidad para nuestra ciudad y para nuestro deporte. ¿Y ahora cómo está ese trabajo que ustedes realizan acá en las piscinas de Talavera de la Reina y nuestra comarca, con toda esta polémica que en su momento denunciamos nosotros, con el retraso de las obras? Ahora tenemos un problema de agua caliente, temas de fútbol relacionados con los campos municipales de patrocinio y el municipal El Prado. ¿Cómo ha ido ese tema evolucionando? Me imagino que positivamente, y se han ido mejorando aquellos problemas, Dani, ¿o sigue todo igual? Los problemas, algunos han mejorado. Pues la situación que tenía la piscina estaba muy mal. A nosotros, concretamente, nos han fastidiado un poco en la escuela porque hay menos niños, eso supone menos ingresos, y desde aquí quiero hacer un llamamiento a las empresas de Talavera, a la comarca, que si quieren patrocinarse en un club, que es un club a nivel regional muy bueno, que vamos por toda España de competiciones, estamos abiertos a escuchar cualquier propuesta, y pueden buscar información sobre nosotros en nuestra página web para ponerse en contacto con nosotros. ¿Cuántos días a la semana realizáis esas escuelas deportivas y en qué horarios, Dani, para recordarle un poco a nuestros oyentes y a los padres que quieran llevar a sus chavales ahí a las escuelas del Club de Natación Aquis de Talavera? Pues las escuelas suelen ser de lunes a sábado. De lunes a viernes el horario suele estar de 5 a 7:15, son 3/4 de hora, serían de 5 a 6:15, de 6:15 a 6:30 y de 6:30 a 7:15, y hay distintos niveles, desde el nivel 0, que es en la piscina pequeña, hasta el nivel 3, me parece que es 3-4, que son niños que ya saben nadar. También tenemos prefederados, que se integrarían también en competición, entrenan 3 días a la semana y también se integran en la competición del deporte base. Y los sábados, de 11:15 a 12, no, de 11 a 12, de 11 a 12 menos cuarto es el horario. Uh-huh. También tenemos bebés, adultos y aquagym, que para más información, en la oficina número 2 de la piscina del Prado estamos, de horario de 5:30 a 7:30. ¿Algo más que nos quieras comentar, Dani, que hace la despedida con el acontecer y la noticia del Club de Natación Aquis de Talavera? Recordar que somos una gran familia. Tratamos a todo el mundo como si fuera uno de nuestros hijos, y que somos el mejor club de Talavera en estos momentos, obteniendo unos resultados en los campeonatos provinciales y regionales, estando en todas las categorías entre los 3 primeros puestos y obteniendo muchísimas medallas, que es lo importante, y que los niños estén contentos con esas medallas y tengan ilusión por este deporte, que aunque aquí en Talavera no es muy llamativo para los políticos, pero hay buena gente y se puede llegar muy lejos si se apoya este deporte. Dani Mayoral, entonces, del Club de Natación Aquis, que será protagonista en selección regional de cara al Nacional Autonómico, y esa premiación, premio diputación a la nadadora Berta de los Muros, y esa participación entonces que tendrá el club de nuestra ciudad, del Club de Natación Aquis, representando a Castilla-La Mancha en ese torneo nacional, y luego de haber realizado una excelente actuación en los campeonatos provinciales por parte del Aquis, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM para conocer las novedades y el día a día del Club de Natación Aquis de nuestra ciudad. Dani, pues muchas gracias y mucha suerte para lo que venga. Muchas gracias a ti, Juanma. Buenos días. Entonces, de la mañana, 54 minutos, continuamos a través del 95.0 de la FM, hoy Radio 4G en Deportes al Día. Nos vamos al judo porque la talaverana Sandra Sánchez, perteneciente a las filas del club Karate Aerojin 2000, sigue en estado de gracia ya que ha conquistado hace un par de días atrás el campeonato de España de kata en Guadalajara. En esta ocasión la de Talavera de la Reina quedaba subcampeona el pasado domingo también en el Open de París. Sandra Sánchez, recordemos, está terminando y finalizando una muy buena temporada 2014 y este 2015 al parecer será igual de positivo para Sandra. La próxima cita será este fin de semana en el Open de Dubái. En esta ocasión Sandra Sánchez va a estar representando a un club local de allí, específicamente al club Al-Ahli de Dubái, quien le apoya a competir en estas citas internacionales en la Premier League del judo femenino. Enhorabuena una vez más a Sandra Sánchez por estos logros deportivos. Ya casi en la despedida de nuestro programa, comentarte lo que vamos a tener mañana en jornada de día jueves. Mañana jueves vamos a tener en nuestra sección del deporte adaptado que patrocina la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, el audio del Comité Paralímpico Español para conocer un poco más a otra de las bases importantes, y hay muchas expectativas en cuanto a que pueda conseguir medallas por parte del equipo paralímpico español en la natación al veterano Richard Oribe, que ya cerca de los 40 años va a estar presente en su cuarta paralimpiada consecutiva. Eso en la sección del deporte adaptado que patrocina la OID mañana en día jueves. También vamos a estar comentándote que ya están a la venta las entradas, y es muy importante, para el Campeonato Mundial de Motocross que se va a realizar acá en el mes de mayo, el próximo mes de mayo o en el mes de mayo, este 2015. Por segundo año consecutivo vamos a tener el Campeonato Mundial de Motocross, por lo cual estaremos hablando con Jesús Bermúdez, el presidente del Motoclub, que nos va a estar entregando más antecedentes de todos esos preparativos y de dónde podéis comprar ya las entradas para ese Campeonato del Mundo. También estaremos conversando con otra de las bases importantes, con uno de los mejores deportistas talaveranos y a nivel nacional, como es el caso de Antonio Núñez, el atleta de la ciudad de la cerámica y perteneciente al Viquila, el club más importante de campo a través y de atletismo que hay ahora mismo en España, el Viquila de Toledo. Antonio nos estará comentando sus últimas participaciones y lo que viene este fin de semana, porque hay una cita ahí para todos los atletas del campo a través. Eso es mañana, siempre en este horario, a las 12:30. Les esperamos para compartir juntos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Continúan en nuestra sintonía y nosotros nos despedimos mañana hasta las 12:30. ¡Chao, chao!